Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha participado en estos días del Foro de los Países de América Latina sobre Desarrollo Sostenible. Y representando a la Defensoría del Pueblo, estuvo en las reuniones, en las charlas, y quiero que nos cuente un poco, bueno, cómo les ha ido, cuáles son los temas que se han hablado. ¿Cómo te va, María? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, participamos del foro organizado por la CEPAL, que se realizó en México la semana pasada, entre el 24 y 28 de abril, de los cuales los distintos estados de América Latina se ponían en conocimiento cómo se iba a implementar y qué tareas estaban desarrollando en cada uno de los países para la implementación de la Agenda 2030. Todas las medidas preparatorias que se estaban haciendo, hubo un intercambio de buenas prácticas sobre cómo implementar dentro de cada país, adaptando las metas y por supuesto hablaban también de la reformulación de indicadores para cada uno de los países. Por otro lado, también hemos participado en eventos paralelos. Uno de ellos fue organizado por ONU Mujeres de la región de América Latina, donde también distintas panelistas han expuesto la situación en la cual se encuentra, digamos, la mujer, tanto a nivel laboral como salud reproductiva, entre distintos temas, vinculados también con la agenda. Y también participamos de otro evento paralelo, a través del cual se discutió cuál era el rol del sector privado en la Agenda 2030. También han participado distintos expositores y hablaron de la importancia del compromiso que tenían que tener las empresas para poder llevar y para que la Agenda 2030 se lleve adelante. Digamos, el lema es no dejar a nadie atrás, y de la agenda, a veces, claro, y todos tienen que estar involucrados. Por otro lado, también se hablaba del intercambio de buenas prácticas entre los distintos países, en los distintos miembros, para poder intercambiar la experiencia y la mirada que cada país tenía sobre las metas y los objetivos que tiene la agenda. Dentro de los participantes, ¿quiénes fueron los principales expositores? ¿Quiénes fueron los principales referentes dentro de las reuniones? Lo que pasa es que, justamente es un sistema de foro de los cuales representantes de cada uno de los países han enviado a designaba a una persona que hablaba, digamos, por el país. Y por otro lado, bueno, estaba en el caso de los eventos paralelos, estaban representantes, en el caso de ONU Mujeres, estaban los representantes de América Latina, de ONU Mujeres, la regional de América Latina, estaba la ministra de Desarrollo Social de México, había expertas en el tema. En el caso de el sector privado, también estaban relatores del alto comisionado del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Es un tema que se está tratando mucho en este momento. Empresas y Derechos Humanos es uno de los temas que se está siguiendo mucho. Exactamente. Bueno, de hecho, nosotros en la Defensoría creamos el programa de empresas, además del programa de seguimiento de la Agenda 2030. Otro de los programas que está directamente vinculado es el programa de empresas y derechos humanos. Claro. Es decir, bueno, que las empresas tienen que respetar sus derechos humanos. Y en todo caso, en caso de alguna vulneración, tienen que remediar. Y el Estado tiene que proteger a todas las personas frente a abusos o de las empresas cuando se realiza violaciones a los derechos humanos. ¿La Defensoría Argentina también participó? ¿Tuvo en algún momento alguna charla? Nosotros sí estuvimos hablando con distintos referentes a través de los cuales nosotros les comunicamos todo lo que se estaba haciendo en la Defensoría, tanto del programa de seguimiento de la Agenda 2030, como el programa de empresas y derechos humanos. Digamos, nosotros hemos entregado material desde la Defensoría, que es lo que se estaba haciendo justamente también para intercambiar. Y también, por último, visitamos la Defensoría de México, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ese claro. caso que está. Sí, también, sí. digamos, fue un intercambio de buenas prácticas, de experiencias. De trabajo. ¿Cuál era la problemática que estaban teniendo específicamente o la mayor cantidad de quejas que se recibían en la Defensoría en México? Uh-huh. ¿Cuáles eran? ¿Cómo nosotros llevamos adelante el tema? Estuvieron muy interesados con el tema de la Agenda 2030. Claro. Ellos tienen problemas muy graves de derechos humanos, ¿no? El tema de derechos humanos es uno de los temas que siempre se está trabajando, las violaciones de derechos humanos como uno de los temas de la violencia. Y la violencia y la desaparición forzada de personas, es uno de los temas que ellos tienen, exactamente. Que es más preocupante. Y después, por supuesto, los temas relacionados con América Latina, de pobreza, ¿no? De desarrollo, de educación. Sí, obviamente, y en realidad, digamos, del foro, digamos, como una de sus conclusiones, que sin la cooperación entre todos los estados, digamos, de esta cuestión de este intercambio y la asistencia que tiene que haber mutua, es muy difícil llevar adelante, digamos. ¿Se habló algo de inmigración, del tema inmigratorio, que también es tan importante? No se habló concretamente, si nosotros tuvimos contacto con el que está a cargo de la Oficina Internacional de Migraciones, de Migrantes, perdón, no de Migraciones, la Organización Internacional de Migrantes, quien en definitiva es argentina, la persona que está, un argentino que está a cargo, y obviamente que vamos a mantener reuniones justamente para tratar toda la problemática. Claro, que es un tema que también está preocupando, incluso en la ONU también lo ha planteado como un tema. Es uno de los temas. Por supuesto. Mariana, te agradecemos mucho haber estado, muy claro tus conceptos, y bueno, gracias por estar con la gente y su defensa. No, por favor, Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la licenciada Alejandra Rosales, del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre violencia obstétrica y sobre denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo, en este caso además con un trámite favorable, ya que uno de los nosocomios que fue informado sobre este tema ha dado una respuesta positiva. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente, así como vos comentabas, hemos tenido una respuesta exitosa ante una intervención institucional en virtud de haber recibido en principio dos denuncias por violencia obstétrica que involucraban a un sanatorio de Capital Federal. El sanatorio en cuestión es el sanatorio Otamendi, que, bueno, a partir de las renuncias recibidas se inició una investigación y se exhortó a que este sanatorio adoptara determinadas medidas en pos de mejorar la atención de las mujeres embarazadas durante el proceso de preparto, de parto y de posparto. Y este sanatorio, muy favorablemente, nos da cuenta de estas acciones y estas actividades que lleva adelante en consecuencia de la exhortación cursada por esta defensoría. Me gustaría comentarte cuáles son, porque son muy positivas y porque hacen a optimizar la atención que se le brinda a todas las mujeres que están atravesando un embarazo y sobre todo en el momento tan importante como es el parto, el momento de tener un hijo, del nacimiento de un bebé, y todos los derechos que eso implica para la mujer, que sean respetados, porque además hay leyes como la Ley de Protección Integral hacia la Mujer y la Ley de Parto Respetado, que la Defensoría del Pueblo de la Nación está haciendo cumplir muy firmemente. Perfecto. ¿Cuál fue la respuesta que dio el sanatorio Otamendi ante el pedido del Defensor del Pueblo? En respuesta al exhorto del Defensor del Pueblo, lo que nos informa el sanatorio es que se realizaron en principio dos conferencias sobre parto humanizado, donde expuso un médico legista y tuvo como público a personal del servicio de partos, de neonatología, de obstetricia, de enfermería y otro personal del sanatorio. Además, también nos informaron que está en proceso la colocación de cartelería informando sobre las leyes que tienen que ver con la protección contra la violencia hacia la mujer, la Ley de Parto Respetado y la Ley de Derechos de los Pacientes. Esta cartelería hace que la mujer tenga acceso a información acerca de cuáles son sus derechos, que pueda hacer una denuncia, qué es lo que corresponde que... ¿Cómo le corresponde que la atiendan? Que la atiendan, claro, exactamente. Claro. Es una forma también de educar para derechos. Exactamente, ¿no? Y eso es muy importante. Uh-huh. Y además también es muy importante esta otra medida que están realizando, que tiene que ver con que están informando al momento de admitir a las mujeres un folleto que les informa acerca de cómo hacer la denuncia. Ajá, esto también es muy positivo, muy importante, y hace esto que vos decías, que tiene que ver con empoderar a las mujeres en sus derechos. Porque muchas veces no se denuncia porque no se sabe, no tienen conocimiento, además también están en un momento muy importante de su vida, muy vulnerable, entonces también les cuesta mucho llegar a hacer esa denuncia. Exactamente, y así además... lo que se hace es poner en conocimiento de tanto del personal médico como de las pacientes de cuáles son los derechos que las asisten a las mujeres al momento del parto. Con respecto a las visitas, a la persona que pueda acompañarlas y todo, también se puede determinar dentro de este protocolo que ha organizado el sanatorio, ¿no? Exactamente. El sanatorio informó que se va a respetar la voluntad de las pacientes en lo que tiene que ver a la libre elección de la persona que desean que las acompañe en el momento del parto. Que es un derecho, es otro de los derechos. Es otro de los derechos que está contemplado en la ley de parto humanizado. Claro. Y también informaron que se va a respetar la voluntad de las pacientes en cuanto a aceptar o rechazar lo que es la analgesia intraparto, o sea, la medicalización del proceso de parto. O sea, la mujer puede ser informada y dar o no su consentimiento, y eso también es muy importante. Claro. Y también se va a respetar la voluntad de las mujeres en cuanto al contacto precoz y permanente con el recién nacido, que es otra de las medidas que está contemplada en la ley para las mujeres. El contacto directo con su bebé al momento del nacer, esto va a ser totalmente contemplado y respetado por el sanatorio en base a lo que nos han informado, así que bueno... Usualmente se lo retiran al chico, no se lo retiran en el momento. Muchas veces se retira y se impide el contacto inmediato con el recién nacido por cuestiones que muchas veces no se le informan a la mujer, y eso es violencia obstétrica. Es violencia obstétrica no brindarle a la mujer la información sobre los procesos que se realizan sobre su hijo, sobre los procesos que se realizan sobre su propio cuerpo, análisis, estudios, no dejarla estar todo eso, no dejarla estar acompañada al momento del parto, una cesárea innecesaria, el trato despectivo, el usar diminutivos. Todas esas cuestiones son situaciones que configurarían violencia obstétrica, y en el caso de que una mujer las padezca, también es importante resaltarles que acá en la Defensoría del Pueblo de la Nación pueden hacer la denuncia y pueden hacer el reclamo sobre esas situaciones, y acá se les va a dar un trámite, se les va a dar curso a esa denuncia, y van a obtener una respuesta, en este caso, muy positiva, así que... Sí, para aquellas personas que tengan alguna duda o alguna idea, pueden comunicarse con nosotros. La Defensoría además integra un comité, un consejo sobre la mujer, sobre la violencia de la mujer también. Trabaja en la temática hace mucho tiempo. Déjame también poner a disposición de quien quiera hacer efectivamente la denuncia o el reclamo en los medios de contacto. Sí. El teléfono de la Defensoría es 4819-1500. Y si no, también pueden contactarse por mail a oficina-género@defensor.gov.ar. Perfecto. Alejandra, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia de Defensor. No, al contrario, gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.